Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. ¿Cómo llueve, Jorge? Realmente. ¿Sí? Mirá. Mañana complicadita con relación al agua, pero la verdad que linda mañana para compartir lo que vamos a compartir en este momento. Nosotros estamos en el Cine Teatro Cantegril, hace minutos nada más hicimos allí una entrevista en vivo a Gastón Pauls en el marco de lo que es esta actividad de prevención de adicciones que organizó la Dirección de Políticas de Juventud. Pero la entrevista la tenemos en vivo y la vamos a escuchar seguramente en algún momento, ojalá que ya sea en el día de hoy, si no, la trasladaremos para mañana. Pero nos hemos encontrado, una vez que llegamos aquí, que dos jovencitos se acercan a Gastón y le hacen una entrevista. Y son Elías Vega y Tadeo Lustenberg. Ellos son estudiantes del Liceo de Aiguá, de quinto humanístico del Liceo de Aiguá, y están en un taller de radio. Y en esta oportunidad tuvieron la oportunidad de entrevistar a Gastón Pauls. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar con ellos, que nos cuenten esta experiencia que están llevando a cabo allí en el liceo, porque además es algo que amamos, que es la radio. Ojalá que ellos todavía no lo tienen claro, pero a futuro se contagien y sigan este camino hermosísimo de la radio. ¿Quién es Elías? A ver, acá. Ahora empezamos con Elías. Bueno, Elías, recién te decía, te tocaba entrevistar a Gastón. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, fue algo nuevo. Ya habíamos tenido entrevistas anteriormente, pero alguien de esta magnitud fue diferente, a pesar de no conocerlo mucho, por las películas y alguna cosita. Se siente igual esa aura de importancia, y que es un gran paso y una nueva experiencia totalmente. Tadeo, decime, yo fuera del aire me decías, bueno, nosotros ya hemos entrevistado a diferentes personas. ¿Cómo fue la preparación de esta entrevista? Porque los dos se acercaron, ya sabía Gastón que ustedes le iban a hacer la entrevista, que eran del liceo, pero ustedes prepararon esta entrevista. ¿Qué objetivos se marcaron? ¿Qué puntos les pareció que sería el principal, lo principal? Lo principal me parece que era un poco de su vida, de su experiencia, de... No sé, no me acuerdo otras preguntas, pero lo hicimos todo así, viniendo en el ómnibus. ¿Estaban nerviosos? Sí, bastante, la verdad. Estaba en el ómnibus viendo a ver qué preguntas eran, qué no. Le preguntábamos al director a ver si estaban bien, si estaban mal. Y está. Pero por suerte se pudo hacer algunas preguntas interesantes. Bien, en este taller ustedes trabajan con otros compañeros. ¿Quién es el coordinador, el docente coordinador, y cuántos estudiantes son? Danilo Gómez, el profesor de geografía, es el que lleva a cabo, con la ayuda de Andrés Rodríguez, que es el uno también que ayuda a traer las máquinas para hacer la comunicación y hacer grabado la radio, que ahora es grabada, y en su momento hacerla en vivo. Porque ¿cómo es la dinámica de la radio? Ustedes en el taller, ¿cómo trabajan? ¿Cómo se arma? ¿Cómo lo organizan? ¿Qué día? Bueno, la radio sale todos los miércoles del primer mes y se graba el mes anterior. Le sacamos las ideas, las noticias y demás de lo que vamos a contar. Y en el día de la grabación llevamos Andrés, que es el coordinador también de la radio, lleva los equipos con los micrófonos, las consolas y demás, en algún espacio del liceo, ya sea la biblioteca, la sala informática, donde sea, para grabar y después editar y subirlo en vivo ese mismo o el día siguiente. ¿Lo suben en vivo dónde? Lo subimos por FM 88.7 para Aiguá y Encantada.oy para el resto del mundo. ¿Qué son noticias puntualmente de Aiguá o de la región? Hay tres bloques que tenemos: noticias globales, acá aprendemos que puede ser cualquier tipo de noticia, como para algo que enseñe, también hablamos sobre cómo afecta a las drogas al sistema nervioso, por ejemplo, y está, enseñar eso. Y después el tercero, sí, Agua que Corre, que sería... porque Agua que Corre significa Aiguá, es lo mismo, y es cosas que pasan en Aiguá, actividades, fiestas, lo que sea, va ahí. El segmento se llama Agua que Corre. Sí, bueno, en honor a Aiguá, al nombre Aiguá. Bien, Jorge, Elías y Tadeo te escuchan, sé que esto te encanta, así que bueno, sé que esto te encanta. Me retrotrae todo. Sin duda, y de hecho justamente por eso elegí, es muy importante la entrevista que hacíamos con Gastón Pauls, pero realmente verlos a ellos dos así con ese nerviosismo, acercarse, papelito en mano, grabadora, porque todavía usan la grabadora, Jorge. Sí, claro. Usan la grabadora y bueno, se acercaron, así que te escuchan entonces, Elías y Tadeo. Hola a los dos. ¿Escuchan? Sí. Hola a los dos. Hola. Hola, hola. Felicitaciones. Felicitaciones por elegir hacer lo que estaban contando. ¿Eligieron ustedes o los profesores de alguna forma los llevaron a esta experiencia? No, más que fue una idea en común. La radio surgió más que nada para, íbamos a hacer un diario, y la radio surgió para publicitar este diario. Y entre ideas van, ideas vienen, lluvia de ideas, salió no sé cómo hacer una radio Quinto Humanístico y hacer noticias sobre bueno, estos tres bloques. ¿Y ustedes tienen costumbre de escuchar radio allá en Aiguá? No, actualmente no, pero nada, con este proyecto empecé a escuchar más la radio, de San Carlos, Maldonado y de mismo Aiguá. Y nada, y como nuestros profesores tienen un programa de radio también, nos copamos y vamos escuchando de a poco. ¿Se entusiasmaron? Sí, la verdad que sí. Fue como algo nuevo, así, cuando tiraron lo de la radio, fue como una propuesta muy muy buena, innovadora, digamos, para el que no suele pasar en el liceo, digamos. Bueno, ¿y cómo fue la charla de hoy de mañana, esta entrevista que hicieron, que estaban tan nerviosos? ¿Cómo se sintieron? Fue, bueno, bastante nervioso, creo que es como que encabeza todo. Pero fue todo muy improvisado y salió bastante bien para la improvisación que hubo. Había con antelación una entrevista entre mano, pero fue con un día de antelación. Las preguntas mismo en el viaje fueron, íbamos viendo y rescatando un par de preguntas, donde podría resaltar. ¿Y qué les dijo el entrevistado que les quede grabado, que no se van a olvidar? La verdad, su carrera, más que nada. Una de las preguntas que no más me interesaba era si iba a ser un fondo de recaudación para estas personas con rehabilitación, y dijo que sí, y eso nos dejó contento, ya que, bueno, quiere hacer un cambio, y eso es lo que nos importa, un cambio para los adolescentes, un cambio para todos nosotros, y nada, nos pone muy contentos. ¿Y ustedes con este proyecto de radio, qué proyectos de futuro tienen? Y como muy futuro, seguir con el canal de radio, así que tratar de incorporar a otras clases, porque ahora solo está Quinto Humanístico, pero estaría bueno Quinto Biológico, más alumnos más chicos también, que puedan estar ahí, hablar todos en la radio, y como que está, informar ciertas situaciones que pasan en el mundo, en Aiguá, como que está, que estén al tanto, digamos, las personas. Bueno, vamos a tener que ponernos como objetivo hacer algún duplex algún día. Ustedes estaría allá, bueno. Y nosotros acá. Estaría, ¿no? Sí. Estaría buenísimo. ¿Gusta la idea? Estaría muy buena idea, sí, la verdad, sí. Bueno. ¿En qué horarios están ustedes? Estamos, la verdad, te soy sincero. Estudiamos de tarde. Y bueno, un día van a tener que llegar a la mañana al liceo, armar toda la radio y ahí hacemos el duple. Estaría bueno. Y Karina del móvil también ya les dice cómo está por acá y ustedes nos cuentan cómo está por allá. Dale. ¿Puede ser? Sí. Obvio. Bueno, arriba, saludos para todo el resto ahí. Dale, un saludo. Chao, gracias, saludos. Felicitaciones. Bien, Jorge, lindísima esta nota de color, justamente en esta mañana gris. La verdad que está bueno también poner. Le pone color. Sí, sin duda que sí. Ahora vas a ver las caritas de los dos, porque vamos a hacer una foto, por supuesto, para subir a nuestras redes y también sumar el audio de esta entrevista para que ellos, a su vez, puedan compartirla con sus compañeros y tal vez, quien les dice, poder pasarla a alguno de los días de programa, de los programas que tienen armados. Muy bien, bárbaro. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Que tenga buena tarde. Gracias, mi amor. Chau.